Muchas gracias también a los organizadores y las organizadoras de estas jornadas, realmente admirables, tanto en su hospitalidad como en la organización, que he visto que ya pues tiene una trayectoria importante. Y realmente con este tipo de actos es, a mi juicio, como se hace universidad y como, bueno, pues también podemos fortalecer esta democracia, tal y como comentaba muy bien Pascual en su introducción. Por último, agradeceros a todos vosotros, los asistentes hoy en esta sala, vuestra presencia. Voy a tratar de exponeros un poco las ideas en torno a estos temas tan actuales y que tanto nos interesan. Me imagino que muchos de vosotros seréis estudiantes o trabajadores de la universidad. Es algo que nos toca, pero nos toca un poco más allá, como ciudadanos, aun ajenos directamente a la universidad. Yo creo que pensar sobre la educación superior en nuestra democracia es algo que la ciudadanía en general le debe dedicar un poquito de su tiempo, porque nos va mucho en ello. En esta exposición, bueno, luego pues daremos paso, según me han contado, como es habitual, a un coloquio. Así que, bueno, deciros también que la exposición, tal y como la tengo pensada, yo trabajo el campo de la teoría política, las teorías de la democracia, y a mí, aunque he trabajado bastante el tema concreto de la Universidad Española, ya desde mis tiempos de estudiante, yo comentaba antes de entrar aquí a la sala que estuve participante en algunas de las protestas que hubo a finales de los años 90 contra lo que se llamaba entonces el informe Brical. En realidad se llamaba oficialmente el informe Universidad 2000, y lo que pocos pensábamos entonces, es decir, que el informe Brical era algo que se podía materializar en realidad unos años después, por desgracia hemos visto que sí, que Bolonia tiene mucho de lo que entonces tenía ese famoso informe, que dieron también un poco la puerta de salida a las manifestaciones posteriores que hubo contra la LOU. Pero aunque el tema de Bolonia, el tema de las reformas universitarias, por supuesto las trataré, no será el aspecto central de hoy. A mí lo que me interesa es ver un poco el sustrato más profundo que podemos ver en este tema y que nos ayude a pensar sobre estas reformas y a pensar un poco en libertad y por nosotros mismos, informándonos bien, colaborando, dialogando con nuestros compañeros, amigos, en jornadas tan interesantes como estas. Y entonces, bueno, pues yo os traigo aquí algunas cositas sobre las que se pueden pensar. Algunas espero que os sirvan y otras, pues me imagino que no tanto, pero ahí va el intento. La teoría democrática, ¿por qué tiene que pensar sobre la educación superior? En principio, educación y democracia se ha visto tradicionalmente como aliados. Es decir, para que una democracia sea real, necesita una educación que ayude a esta construcción. Hay una figura retórica, decía Pascual, que efectivamente una de las cosas que más me interesan estudiar es la retórica clásica y humanista y también contemporánea, la retórica democrática. Hay una figura retórica que es el quiasmo, que muchas veces sirve para clarificar algunos conceptos. Nosotros tenemos educación y democracia y podemos hablar de educar a la democracia, así como, si le damos la vuelta, de democratizar la educación. Yo creo que ambas cosas son necesarias. Es decir, si queremos una democracia fuerte, un célebre libro de Benjamin Barber del año 84 se llamaba así, Democracia Fuerte, era uno de los adalides de la democracia participativa norteamericana y un libro bastante interesante, pues si queremos una democracia fuerte necesitamos una educación que la cultive, que la fomente, que la nutra casi cada día. La democracia no es una cosa del año 78 en la que siete sabios escriben una constitución, el resto de la gente la vota y desde entonces ya tenemos democracia. La democracia es una cosa en la que hay que pensar, hay que construir día a día y para eso es fundamental pensar la educación. Por tanto, educar la democracia, construirla, cultivarla, mimarla, pero también democratizar la educación. Es decir, si nosotros de verdad somos demócratas y pensamos en la democracia como una forma legítima a la que debemos aspirar en nuestra construcción política, yo creo que también nuestros lugares de trabajo, igual que nuestros hogares, igual que nuestros espacios públicos, deben de ser democráticos. ¿Y qué nos encontramos hoy día? Pues nos encontramos que hay algunas fallas en la organización de la educación superior, la organización administrativa, la organización burocrática y también la relación de la comunidad universitaria. Me refiero a las relaciones entre profesores, estudiantes y el personal de administración y servicio. Sobre todo esto va a girar un poco, es la idea clave de la sesión. Es decir, educar la democracia, democratizar la educación. ¿Pero de qué democracia estamos hablando? Hay muchos tipos de democracia. Para quienes estudiamos esto en la universidad, pero a la vez tenemos una inquietud ciudadana que nos lleva a pensarla y a mirarla también en nuestros barrios y ciudades y en nuestro sistema político, a la democracia en la actualidad hay que adjetivarla o si no, no nos enteramos de mucho. Hablábamos antes de la idea de una democracia representativa liberal. Quizá la democracia representativa liberal serían los adjetivos que mejor le vienen a nuestro sistema político actual. Aquí, como base teórica, y me permito un poco estas cosas dado que estamos en la universidad, de citaros algunos autores que a la gente os pueda interesar y demás, comentaba también antes una obra capital que crea todo un modelo de democracia, que es la de Joseph Schumpeter sobre capitalismo, socialismo y democracia. Es una obra de los años 40, pero en realidad la influencia llega hasta hoy. Aquí este autor lo que nos dice es que, con un ánimo descriptivo pero también normativo, que la democracia se reduce a un método en el que hay una lucha competitiva por el poder, por la victoria electoral, por una clase política profesionalizada englobada en partidos políticos. Tiene que haber una división del trabajo donde los ciudadanos tengan que ser apáticos, y es que conviene que sean apáticos. Es decir, después de las movilizaciones de la Alemania nazi, muchos teóricos empiezan a ver a las masas, como se escribía entonces, con miedo. Las masas tienen que estar, por tanto, apartadas de cualquier decisión política y saber muy bien cuál es su función. Para eso tiene que haber una clase política especializada, experta, que se dedique a luchar entre ella, considerándose adversarios y antagonistas, casi enemigos, pero sin que corra la sangre. De este modo mantenemos un sistema político, es otra noción de David Easton en Ciencia Política, un autor muy, muy reconocido, donde se tiene que mantener cierto equilibrio. Si nosotros miramos a nuestra democracia actual y vemos la última encuesta del CIS que nos dice que el tercer gran problema de los españoles en la actualidad, según estas encuestas, es la clase política, pues vemos que algo no va del todo bien, que esta lucha competitiva quizá a los ciudadanos o nos harta o la vemos o la sentimos como alejada, y que quizá eso que muchos teóricos posteriormente, sobre todo a partir de los años 70, han empezado a denominar la crisis de la representación política, la tenemos en nuestro sistema. ¿Quedan alternativas a todo ello? Yo que eso me dedico un poco, estoy comenzando a estudiar todas estas cuestiones de las teorías de la democracia, la teoría nos dice que sí. Y las prácticas también, en cierto sentido, podemos encontrar prácticas políticas que nos dicen también que sí. No son las que triunfan, no son las que tienen ni copan los medios de comunicación, ni las cátedras generalmente, pero sí que existen y es necesario pensar sobre ellas. Por tanto, si en lugar de pensar en una democracia como la describía, una democracia representativa liberal donde hay una lucha competitiva entre partidos y entre políticos profesionalizados, empezamos a pensar en una democracia participativa, una democracia donde los valores de la participación se ensalzan, pero no porque nos guste mucho participar, estar en asambleas, sino porque nos consideramos que somos algo más que votantes, nos consideramos que somos algo más que consumidores, nos consideramos que somos algo más que empleados o productores. sino que nos consideramos que somos además ciudadanos. Y aquí también siempre es muy recurrente volver a los clásicos, que hay veces que nos enseñan las cosas más sencillas. Y cuando Aristóteles en la Política nos dice que somos animales políticos, en realidad nos está diciendo que somos algo más que animales sociales, que sí, que convivimos con otras personitas al lado nuestro, pero no solo para comer todos como las vacas en el mismo prado, o para organizarse perfecta y jerárquicamente como hacen las abejas en sus paneles. No, es que además tenemos la capacidad de pensar y tenemos la capacidad de hablar, tenemos la palabra, tenemos la capacidad de escucharnos y tenemos la capacidad, por tanto, a partir de esto, de pensar qué es lo justo y qué es lo injusto, lo conveniente y lo inconveniente, y pensar también en los proyectos de ciudad que creemos más convenientes para nuestra propia desarrollo y la construcción de nuestra comunidad política. Claro, esto choca con los dictados actuales de la democracia representativa liberal. Y es aquí donde aparece otro valor que va muy asociado a la democracia. No solo es que participemos para tomar decisiones entre todos, sino que además se fomenta o buscamos luchar contra una cierta desigualdad social. El valor de la igualdad y el valor de la participación, prácticamente marginados de esta democracia representativa liberal que os comentaba, pues son valores a recuperar, que además tienen su sustento teórico no ya de décadas, sino de siglos, donde podemos hallar cuestiones que nos ayuden mucho en la actualidad. Por tanto, es desde esta noción alternativa de democracia. Antes teníamos una charla y hablábamos de autores como Rousseau y como Marx, las luces y las sombras que sus obras han podido traer sobre la democracia participativa contemporánea, y bueno, a mí me interesan más las luces. Teniendo, por tanto, en cuenta este tipo de democracia, en la actualidad la educación superior nos ayuda, fortalece a salir de esta crisis de la representación política. Son nuestras universidades democráticas, están fortaleciendo la idea de una ciudadanía más amplia, están realmente teniendo en cuenta un ciudadano más completo, un ciudadano que no sea el monigote que nos ponen en algunas ciencias sociales, ese homo economicus únicamente racionalista, sino un ciudadano que se relaciona con los demás, pero no solo con su razón, sino con su sentido común, el ingenio, las fantasías, las pasiones, las emociones. Este ciudadano tan completo que los clásicos, los humanistas y algunos teóricos contemporáneos han dibujado, prácticamente no se tiene en cuenta en la construcción de la educación superior en la actualidad. Y voy a tratar de poner mis argumentos sobre la mesa, que con la mayor verosimilitud posible, pero por supuesto sin creer que esto sea la certeza absoluta. Por tanto, me encantaría tener luego un diálogo, un coloquio, escuchar otras opiniones al respecto. La ponencia, ¿en qué la quiero dividir? En tres partes. Una, ¿cómo se forma el ciudadano? Me parece que la educación superior a la hora de cultivar la ciudadanía puede contribuir mucho a la democracia. Por tanto, ¿qué ciudadanía democrática queremos y cuál es la que se está construyendo? Me parece una pregunta de inicio interesante y por eso la traigo aquí. En segundo lugar, la construcción propia de la democracia, es decir, esas relaciones entre universidad y democracia, cómo estamos construyendo nuestro sistema político desde la educación superior, cómo se está ayudando a construir este sistema político, dónde está la idea de ciudadanía y la idea de igualdad y desigualdad social, qué tipo de conocimiento se ha entronizado a la hora de construir la universidad. Y también una relación que me parece básica, que es entre el sistema económico imperante, es decir, el capitalismo, y la democracia. ¿Son compatibles? ¿No son compatibles? ¿La universidad, la educación superior, está sirviendo más a lo que significa el capitalismo? ¿Está sirviendo más a lo que significa la democracia? Este sería un segundo bloque. Y por último, un tercer bloque al que quiero referirme, es la propia organización del sistema educativo. Es decir, ¿tenemos una organización democrática o no? Para esto, algunas nociones como la jerarquía beberiana me servirán, su distinción con la autoridad democrática. También me parece interesante hablar de las trampas de la representación política actual, es decir, estos órganos tipo claustros, juntas de facultad, etcétera, en realidad, ¿qué tipo de representación tienen, qué decisiones pueden llegar a tomar y cómo se está organizando aspectos básicos del funcionamiento de la universidad, como los departamentos? ¿Por qué no pensamos sobre democratizar el aula? Es decir, varias cuestiones que tienen que ver con nuestro lugar de estudio, nuestro lugar de trabajo y sobre un espacio público al que todos y sobre el que todos podemos pensar y deberíamos poder decidir y construir. Bien, estos son los tres grandes bloques de la intervención. Yendo directamente al primero, la formación del ciudadano. Ya os decía que nos podemos considerar a nosotros mismos como seres políticos, como ciudadanos completos, o podemos aceptar la reducción hacia lo que nos empuja el sistema político actual, esta democracia representativa liberal de la que os comentaba, que es al ciudadano apático con el que soñaba Schumpeter y con el que han soñado tantos otros. Podemos pensar, aquí hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Sheldon Wolin, que es un catedrático de teoría política ya emérito en Estados Unidos, en Princeton, y que además de escribir sus libros, artículos y demás, estaba en primera línea de lo que era una resistencia democrática en la universidad, al menos en las luchas de lo que fueron los años 60 y 70 en Estados Unidos. Luego, bueno, tiene otras trayectorias, no me voy a meter ahora en él, aunque os contaría Vida y Milagros, porque es su obra y el personaje en sí, pues me atraen mucho. El caso es que él en uno de sus libros contaba, volvía a la historia bíblica de Jacob y Esaú, de cómo el segundo de ellos vendió lo que era el derecho de primogenitura del pueblo de Israel por un plato de lentejas. Es una historia más o menos conocida, y él lo contraponía, que es aquí lo que me interesa más que la historia bíblica en sí, lo contraponía a cómo el ciudadano actual contemporáneo ha vendido su esencia, su sustancia política, aquella que todos tenemos, por un plato de lentejas. ¿Y por qué hemos vendido esto? Bueno, pues se pueden alegar cuestiones de tiempo. Es verdad que la sociedad, el sistema económico actual capitalista busca una aceleración del tiempo. Cada vez tenemos menos tiempo para todo. Ya decía Zygmunt Bauman, un sociólogo eminente, que la ansiedad es uno de los males más en boga en nuestras sociedades, y si os cuento pues la de amigos y conocidos que tengo que han pasado por esto que llamamos hoy crisis de ansiedad, pues es un poco de miedo. Sí, el tiempo nos impide hacer muchas cosas, nos impide participar políticamente en muchas cuestiones, pensar, encontrarnos con nuestros conciudadanos para deliberar sobre qué proyectos de ciudad y qué proyectos de espacios públicos queremos, pero en realidad estamos cayendo en lo que nos dice Sheldon Wolin: vendemos nuestra sustancia política, que nos permite el sentido común que todos tenemos, el sentido de la justicia y de la dignidad que todo ser humano tenemos, pues caemos en la mayor parte de los casos en venderlo. A la vez, también la educación tiene una naturaleza política clave. Es por ello que todo teórico político del canon, y eso que a mí no me gustan mucho los cánones, me gustan más las ausencias de los cánones que los cánones en sí, pero si os fijáis en lo que es el canon de los teóricos políticos contemporáneos desde Platón, Aristóteles hasta la actualidad, todos tienen su capítulo o su libro dedicado a la educación. La educación tiene una naturaleza política esencial, pero no solo porque lo hayan utilizado las tiranías como adoctrinamiento y porque sea un elemento para intervenir, para invadir en los espacios públicos internos que todos tenemos, no, sino también porque puede ser utilizado para otra cuestión, para fortalecer un régimen político como la democracia, siempre que esta educación sea libre, sea crítica, ayude a la gente a pensar por sí misma, razonando, argumentando, estudiando, dialogando, encontrándose de manera pacífica, que es un poco a lo que aspiro transmitir en esta charla. Por tanto, el cuidado de lo público es algo esencial en un sistema democrático, y Esto lo podemos contraponer a lo que significa el adiestramiento para el mercado, como consumidores, la preparación para el trabajo asalariado, que por supuesto es algo importante y no lo vamos a despreciar. Si alguien, desde una estancia pública como la universidad se nos prepara para un trabajo profesional, pues vamos, nadie le va a decir que no. Pero hay algo más en lo que podemos pedirle a la universidad. Por supuesto, tampoco desde aquí voy a abogar por una reducción del ciudadano a ser un votante ocasional. ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede formar a la ciudadanía? No hay recetas, no hay soluciones, es un trabajo entre todos. Precisamente si alguien aboga por la democracia no va a venir aquí, se va a subir a una tarima y va a decir esto es lo que tienes que hacer, esta es la receta. No. Pero sí que hay algunos valores, algunas cuestiones que se pueden cultivar. La capacidad de juicio. Decíamos también en una charla que hemos tenido antes cómo hay una división esencial, por lo menos desde Montesquieu, que hemos visto en nuestros sistemas políticos, que es en ejecutivo, legislativo y judicial. Una separación de poderes clave básica para que comience a andar todo sistema político. Pues igual que esto sucede en las instituciones, también sucede en el ciudadano. Nosotros tenemos una capacidad ejecutiva, decisoria, guiada fundamentalmente por la voluntad. Tenemos una capacidad legislativa, parlamentaria, deliberativa, ¿vale? Y tenemos una capacidad judicial, el juicio, el buen juicio. A la hora de cultivar y cuidar un sistema democrático, la deliberación y el juicio suelen quedar arrinconados. Lo único que tenemos son ejecutivos fuertes. Podemos ver un ejecutivo fuerte en las leyes locales que han creado la figura del alcalde fuerte. Podemos verlo en en los estatutos de las comunidades autónomas, donde los presidentes de las comunidades cada vez tienen más prerrogativas, y podemos verlo en nuestros primeros ministros o presidentes. El ejecutivo cada vez está más en boga, no solo en las instituciones y en nuestros representantes políticos, sino también en nosotros mismos. Falta de tiempo lleva aparejado siempre una decisión sin deliberación previa, sin diálogo con otras personas, sin juicio. Para que un juicio sea democrático, tiene que pasar unos días y unas noches. No puede ser como el juicio de Sócrates, que en unas horas se decidió y por tanto se decidió la condena, como bien es sabido, esos juicios que había al amanecer en la guerra civil o en cualquier contienda, y ejemplos tenemos en nuestro país varios. No, para que haya un juicio democrático tiene que pasar días y noches, tenemos que dar voces a los testigos, tenemos que escuchar unos testimonios y otros. A la vez tenemos que buscar el sentido. Nosotros podemos estudiar teoría política, ciencia política, química, podemos estudiar pero ¿qué sentido tiene esto para la sociedad? Cuando nos dicen la universidad está aislada de la sociedad y enseguida la coletilla que viene es, por tanto, debe de servir a la empresa privada, yo creo que aquí nos saltamos unos cuantos escalones. Yo creo que la universidad debe estar, por supuesto, conectada con la sociedad. Pero conectada con la sociedad quiere decir conectada con la ciudadanía, conectada con los barrios, con los comerciantes, con las empresas, ¿por qué no? Pero, ¿qué sentido queremos dar a estas convivencias? ¿Convertirnos en departamentos de I+D de unas empresas opacas que no sabemos para qué sirven ni a quiénes sirven y que luego vemos su cuenta de beneficios y su cuenta de despidos y se nos ponen los pelos de punta? Yo creo que no. Yo creo que el sentido que tenemos que ver a nuestros trabajos, aquí hay mucha gente, yo creo, de educación social, por ejemplo, o de derecho. Bueno, ¿qué sentido? ¿Esto lo fomenta la universidad? ¿Estamos pensando si nuestro trabajo específico en cada una de nuestras áreas y facultades tiene un sentido democrático? Esto es algo que podemos incorporar. Y el sentido no es tanto dar una charla, meter unos cursos de educación para la ciudadanía y demás, que por otra parte bienvenidos sean, sino también el propio modelo, que ya veremos en el tercer bloque, el propio modelo de universidad que estamos creando, eso crea ejemplo. Es decir, si nosotros estamos en unas aulas jerárquicas, en unos departamentos jerárquicos, difícilmente saldrán ciudadanos democráticos de ahí. Por otro lado, el sentido crítico. Si nosotros fomentamos libertades tan básicas como la libertad de expresión, creo que el sentido crítico es algo que la universidad debe de fomentar. Claro, ya cuando nos metamos en reformas como la actual llamada proceso de Bolonia y vemos que las financiaciones están supeditadas a llamar a más financiación privada para nuestros proyectos de investigación, para nuestros máster, etcétera, vemos que el sentido crítico queda muchas veces cercenado. Es decir, y ejemplos concretos, cuando uno quiere poner un proyecto de investigación en marcha, le dicen, además de financiación pública, que ya es escasa, tienes que pedir otras fuentes de financiación, véase empresas o entidades financieras, os podéis imaginar si os va a financiar el Banco Santander el sentido crítico que le podéis poner a vuestro proyecto. Imaginaros que sois economistas y queréis hacer alguna investigación sobre una base teórica marxista. Bueno, no sé si Emilio Botín está en esto o no, pero me parece que no. Ya hay una autocensura casi de inicio. Esto no son cosas hipotéticas, son cosas que suceden con nombres y apellidos en la Universidad Española del 2010. Claro, otras fuentes de financiación, ¿qué significa también? Y aquí venimos con el tema de la exclusión. Significa tasas más altas, significa máster de miles de euros, significa los llamados préstamos rentas. Estamos volviendo a un sistema educativo cada vez más cercano al elitismo que querían autores, como he nombrado al principio, como Joseph Schumpeter, y que precisamente es el modelo norteamericano, que es uno de los grandes referentes de la reforma. Bien, por tanto, sentido crítico. Yo creo que es algo para la formación de un ciudadano democrático esencial y que en la reforma actual puede verse atacado. A la vez, hay que distinguir entre lo que es el entrenamiento, lo que es el adoctrinamiento, con lo que es la enseñanza y un aprendizaje en libertad. Ya os digo, mentes abiertas, bien tratadas, mimadas, cuidadas, que sepan, mediante el ejemplo, que han vivido en un espacio público democrático, pues generalmente de aquí salen ciudadanos democráticos. Salen ciudadanos que saben escuchar, salen ciudadanos que escuchan opiniones ajenas, a veces contrarias, pero con respeto, salen ciudadanos abiertos, salen ciudadanos a los que no se les puede robar, salen ciudadanos en definitiva, y como decía algún clásico que a mí me gusta, como Marco Fabio Quintiliano, salen ciudadanos con antídotos hacia los que no se les puede colar ningún veneno de la manipulación, ningún veneno de esas decisiones ejecutivas tomadas sin contar con ellas. Y me parece esencial. A la vez es la consideración, y por último en este primer punto, la consideración del campus, de la universidad, como algo más que una academia. Es decir, tampoco como una empresa de servicios, como clientes. Yo he estado en alguna charla de un vicerrector en concreto de una universidad española, donde decía, bueno, esto sé que suena muy mal, pero es que la verdad es que es lo que pienso. Ahora mismo realmente lo que somos una empresa de servicios y vosotros sois nuestros clientes. Bueno, esto no es lo que lo piense cualquier vicerrector anecdótico, es que es hacia lo que muchos de los puntos de esta reforma nos está llevando. Bien, la universidad es otra cosa, no es una empresa de servicios, los estudiantes no son clientes y tampoco se trata de una academia. La universidad es algo más. Es algo más, es un espacio de encuentro, de diálogo, de actividades que tiene que estar al servicio de la ciudadanía, pero no como una empresa de servicios, como clientes, y que tiene que estar abierta. Esto de que las bibliotecas, por ejemplo, universitarias estén cerradas a las personas que no tengan carné universitario, pues es también una de las aberraciones a las que asistimos un día sí y otro también en muchas de las universidades españolas en la actualidad. Por tanto, la formación del ciudadano desde la universidad, pues hay varias líneas abiertas, y lo que yo quiero un poco traer aquí es la preocupación por ¿nos estamos preocupando en estas cuestiones o estamos, en cambio, en una carrera sin ver mucho su sentido, en una inercia pues que nos lleva a un modelo productivista un poco distinto al democrático? En segundo lugar, esta relación entre universidad y democracia. ¿Se está haciendo una educación superior accesible al conjunto de la ciudadanía o se está apostando por un modelo elitista? En realidad, habría que partir antes del modelo de universidad que se está conformando. Si vemos la universidad norteamericana, que es el gran referente de estas reformas, después de la Segunda Guerra Mundial se dijo adiós al modelo humanista, al modelo democrático, vamos a meter el modelo productivista, el modelo economicista, el modelo de... lo escucharéis en las tertulias tanto a políticos como a sindicalistas, el modelo que sirva a la economía. ¿Pero a qué economía? ¿La economía de mercado o la economía capitalista? Es decir, la universidad como departamento de I más D. Y esto que, si queréis, pues se puede bucear en informes. Yo, para un trabajo que hice al respecto, hay un informe del año 47 en Estados Unidos, clarísimo, que dice qué universidad queremos y qué universidad no queremos. Y precisamente la que querían era esta, al servicio de la economía de mercado. Y a ellos se pusieron. Y los hechos les dieron la razón. Una formación técnica, profesional o semiprofesional, especializaciones en materias científicas, legales, sanitarias, económicas, empresariales, y atender sobre todo al crecimiento de la economía de servicios y de las ciencias del comportamiento. ¿Qué pasa? ¿Que esto no viene bien? Bueno, a ver, según... Por supuesto, la universidad está bien que sirva a la economía, que sirva a fortalecer un bienestar económico, un reparto de la riqueza. Pero, ¿es esta economía la que tenemos en la actualidad o es otra? ¿A qué economía quiere servir la universidad? Esto es interesante. ¿Quiere servir a una economía democrática o a una economía que fomente las desigualdades? Eso me parece que es interesante traerlo también al debate. A la vez, hay una idea aquí teórica que a mí me causa mucha inquietud, que es el concepto de conocimiento que se maneja. Un conocimiento, en realidad, y aquí yo como teórico político quizá me voy a autores un poco así, vosotros paradme si me animo, pero por otras cuestiones es interesante volver al surgimiento de la ciencia moderna y de la noción moderna de conocimiento con autores como Francis Bacon. Nos estamos yendo al siglo finales del XVI, principio del XVII, pero a mí lo que me interesa no es irme a esos siglos, sino traerlo aquí a la actualidad, cuando estos autores nos empiezan a decir: oye, la nueva ciencia moderna tiene que partir de un conocimiento comprendido como poder. Conocimiento y poder son dos hermanos gemelos, dirá Francis Bacon. Es decir, el conocimiento lo que nos permite es tener poder, poder de dominación sobre la naturaleza, poder de control social sobre otras personas y también poder militar sobre otros países y también poder, ¿por qué no?, individual a la hora de escalar socialmente. Bien, esta noción de poder, que es esencialmente moderna, ligada al conocimiento, es nueva, pero no es la única. Había otras formas de comprender el conocimiento, otras formas que ya autores clásicos y contemporáneos han seguido desarrollando, pero ya desde los márgenes. Este conocimiento pensado, bueno, no como algo almacenable, como algo que nos va a pertrechar y nos va a poner armaduras para ir a la guerra cotidiana, ya sea con otros buscadores de empleo, competidores, o con otros países a los que hacer la puñeta económica o militar. No, significa un conocimiento que muchas veces nos trae dudas, nos trae interrogaciones, que no acumulamos. Un conocimiento que nos sirve para conocernos mejor a nosotros mismos y convivir mejor con los otros en la ciudad. Un conocimiento, y aquí la lista de autores que han tratado esto va desde autores griegos como Aristóteles, que ya os lo he mencionado, judíos como Maimónides, un sabio napolitano que me encanta que se llama Giambattista Vico, contemporáneos como Hannah Arendt o Sheldon Wolin, que apuestan por este otro conocimiento. Y este otro conocimiento en realidad lo tenemos muy marginado en nuestras instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque ahora mismo hemos descubierto que el poder, que nosotros somos generadores de poder, que si estudiamos mucho podemos tener un empleo buenísimo, pero es más, es que si montamos unos grandes departamentos podemos tener una economía competitiva que tumbe al resto de competidores internacionales. A la vez podemos crear una industria militar muchísimo más fuerte, avanzada tecnológicamente, que tenga raya a nuestros vecinos que de vez en cuando nos inquietan. Es decir, es una noción de conocimiento, ya os digo, muy propia del pensamiento y de la ciencia moderna y basada en valores como la competitividad y la productividad. Claro, quienes apostamos por otro tipo de conocimiento nos vemos un poco extraños y extrañados en nuestras instituciones de educación superior, porque realmente apostamos por una democracia que no sea un juego de suma cero, donde unos ganan y otros pierden. Y precisamente los que ganan lo hacen a costa de los que pierden, sino que creemos en valores tan tontos como la igualdad. Claro, yo estoy en un departamento de ciencia política y relaciones internacionales y tengo algunos compañeros que se llaman realistas de relaciones internacionales y dicen: bueno, tú vives en los mundos de Yupi. lo que se lleva ahora en la escena internacional es otra cosa, o en la escena doméstica. Pero yo creo que realmente si nosotros nos consideramos ciudadanos, nos consideramos capaces de transformar las cositas desde abajo y crear mundos mejores, sin grandes omnipotencias, poquito a poco, desde formar estas jornadas, hacer radios libres, dialogar, estudiar, desde nuestros propios ámbitos de trabajo, desde el propio hogar. Yo he asistido a muchas conferencias de gente que se ponía aquí en el atril y era lo más democrática que os podéis imaginar, y luego iba a su lugar de residencia con su familia y eran unos auténticos tiranos. Ahí está lo más difícil también de las ciudadanías democráticas, y aquí las teorías del género y feministas nos han enseñado mucho. Pero yo creo que a todos estos realistas que nos dicen que estamos en los mundos de Yupi, lo que tenemos un poco que decirles, quienes pensamos de otra manera, es que poquito a poco se pueden transformar las cosas, y los ejemplos históricos no nos faltan de asuntos que se han podido cambiar. En este segundo bloque, todavía entre conexión de universidad y democracia, hoy, y para irnos a cosas muy concretas, se nos está diseñando una educación superior guiada por criterios economicistas, tales como la productividad. Os decía, ahora mismo yo os digo mi ejemplo. Estoy comenzando mi carrera universitaria como profesor, y a mí lo que se me pide desde las instituciones universitarias es que publique, que investigue para publicar. Luego hay una agencia independiente, supuestamente, que me va a medir al peso. Por supuesto, no se van a leer todo lo que uno publique, no se le va a conocer, te van a medir al peso para acreditarte o no acreditarte. La docencia, por supuesto, se valora menos. Entonces yo me pregunto, ¿está bien? Y a mí me encanta investigar y me encanta escribir. También me pregunto, oye, si quienes estamos empezando tenemos tantos conocimientos y tanta base como para publicar tanto como nos piden. Bueno, alguna cosita yo creo que sí que somos capaces, pero tanto como nos piden, pues es difícil. Sin embargo, el problema está es en que esta productividad, estos resultados que se nos están pidiendo, se hace a costa también de minusvalorar la docencia. Y yo me pregunto, ¿la educación superior en realidad ¿A quién está dirigida? Pues principalmente los protagonistas de la universidad, y no solo por números, sino también esencialmente son los estudiantes. Y sin embargo, con estas prácticas cada vez se cuida menos. Una anécdota. Cuando comenzaba yo mi primer año como profesor, me vino todo un señor catedrático y me dijo directamente, aquí para acreditarte y para servir al departamento, a lo que te tienes que dedicar es a investigar y a publicar, y de la docencia sal como puedas, pero no le dediques ni un minuto. ¿Esto es por otra vez una anécdota igual que el vicerrector que os comentaba? No, es a lo que tiende el diseño actual productivista de la universidad. Por supuesto, siempre hay excepciones, hay gente valiosísima, y con esos catedráticos también me he encontrado en la universidad, y esos son los que te enseñan y los que te ayudan a ver otras cuestiones. Pero el diseño es este. La competitividad, competencia. Yo decía también antes de la conferencia que a mí me da pena cuando los estudiantes me dicen que también están compitiendo, que hay muchos que están compitiendo entre ellos, que hay una competencia por las matrículas, por los apuntes, por tal, por... Yo decía, bueno, yo creía que entre los estudiantes eso no pasaba, al menos mi experiencia concreta no me lo dio. Pero más allá de que en algunos estudiantes, al menos estos de la clase que me lo comentaban, pueda pasar, la competencia está a la orden del día en los departamentos, en la carrera universitaria. Tú estás codo con codo trabajando con otros profesores que también quieren acreditarse. Hay unas plazas muy concretas, poquitas, y todos quieren esas plazas, pues para subsistir, porque le gusta, por vocación, por lo que sea. ¿Cómo fomentas la cooperación universitaria cuando el esquema de un departamento es jerárquico? Es decir, no sé si sabéis cómo es la escala en un departamento universitario, pero van desde los becarios, que esos son los que generalmente hacen casi todo en el departamento. Luego están los profesores ayudantes doctores, contratados doctores, hay colaboradores también, y luego ya pasas a otro rango, profesor titular, profesor catedrático. Generalmente los catedráticos, los que están en el escalafón superior, tienen mucha mano tanto para hundir o fomentar una carrera docente. Es cierto que antes había más enchufismo y ya entraremos en lo concreto de estas reformas. Estas reformas, con este tono productivista, también están animando a que el enchufismo sea cada vez más difícil, porque los matices son importantes y hay que decir también cosas positivas que se pueden sacar de las reformas. Pero está supeditado a la jerarquía y a la escala. Eso en la carrera universitaria. Esto súmalo a la competitividad y a la vez la competitividad entre departamentos, que está también a la orden del día. Un ejemplo lo hemos visto en la negociación de los últimos grados. Ha sido un reparto del pastel, en general, por supuesto siempre hay honrosas excepciones, un reparto del pastel entre departamentos, departamentos que tienen más poder contra departamentos que tienen menos poder. Prácticas caciquiles, mafiosas a la orden del día, ni un plan integral pensado en los estudiantes, y pocas veces se escucha a los estudiantes a la hora de decir: estos son las demandas que nosotros tenemos para un nuevo plan y ordenación docente. Aquí estoy generalizando mucho, ya os digo que siempre hay honrosas excepciones, pero es una mayoría muy preocupante de la universidad quien ha seguido estas cuestiones. Por tanto, la productividad, la competitividad y lo que han llamado calidad, pero calidad dentro de un enfoque, la calidad universitaria es interesantísimo, el concepto de calidad que sale en todos los informes y en la reforma de Bolonia. Es una calidad totalmente empresarial que surge al abrigo de un movimiento de administración pública que se llama la nueva gestión pública, un movimiento neoliberal teórico que en realidad nos está evaluando la calidad de una institución superior como si fuéramos una empresa o una administración pública. Son criterios de calidad absolutamente economicistas que no tienen en cuenta muchos valores intangibles que debemos tener en la educación superior si la queremos y si la buscamos democrática. Pero ante esto tenemos otra forma de construir universidad y yo creo que la podemos construir desde abajo y a partir de resistencias democráticas que traigan palabras sencillas como, claro, aquí hay una distinción que quería yo hacer y aquí ya me meto en el tercer punto, la transformación democrática de la universidad, de la institución educativa y su organización. Esa distinción entre jerarquía y autoridad democrática. No sé si os habéis cruzado alguna vez en vuestros trabajos o vuestras clases o vuestros departamentos con la jerarquía. La jerarquía, el principio de jefatura, es una apisonadora que, bueno, muchos hemos tenido que sufrir y que conocer, no solo teóricamente, a partir de teóricos como Max Weber, sino también en nuestras propias carnes. ¿Qué significa este principio de jefatura? Que según Max Weber iba a venir también para la administración eficiente, racional y eficaz de una administración pública. Bueno, significa que el de arriba, el jefe, sabe, controla y decide, y el de abajo, el subordinado, se somete, acepta, calla y hace. ¿Qué pasa con el principio de jefatura? Que cuando el sometido se pone en posición de jefe, generalmente hace lo mismo a los de abajo. Y así en una cadena infinita. Yo os digo cómo están los departamentos en sus escalafones y que yo ahora, por ejemplo, no tengo ningún problema y menos mal en decir que en el departamento donde actualmente trabajo, en la Universidad Autónoma de Madrid, pues las cosas funcionan más o menos bien. Pero el diseño de la universidad y el del departamento no está para que funcionen bien. Hay que poner siempre mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha cultura democrática en que las cosas funcionen bien y nunca funcionan a la perfección y, por supuesto, siempre son mejorables. Pero el principio de jefatura en otros muchos lugares está a la orden del día. En las clases, ya veis, siempre hay una tarima. Esto no es inocente, yo lo digo a mis alumnos de teorías de la democracia. ¿Cómo nos han puesto el aula? Siempre los estudiantes aquí, el profesor que se supone que es el que sabe, subido a lo alto y con un micrófono y una voz potente, claro, se supone que es el preparado, sí, una autoridad democrática, sí, pero la autoridad democrática es de ida y vuelta. Es decir, los estudiantes tienen mucho que enseñar a los profesores. Si nos cambiamos de aula, nos vamos a la clase de alemán, yo estoy seguramente en el otro lado. Y muchas veces, a la hora de dialogar y de compartir conocimientos, es mucho más interesante otra forma de construir un aula y de construir una clase que las actuales. Por tanto, hay una dicotomía, hay un enfrentamiento entre lo que es una jerarquía que está tanto en el aula como en la organización universitaria, lo que es una autoridad democrática mucho más basada en valores como la colaboración. Por otro lado, el gobierno burocrático de la universidad. Lo que tenemos es un énfasis continuo en el mantenimiento de la ley del orden, de los criterios, de las formalidades burocráticas, que, oye, no están mal si sirven a lo que realmente buscamos, el sentido que queremos darle a la universidad, pero muchas veces se pone eso por encima de cualquier otro sentido. Cuando estudiantes el año pasado se manifestaban por una universidad más democrática, se manifestaban de forma pacífica, lo que hizo muchos lo que hicieron muchos rectorados de la Universidad Española fue criminalizar a estudiantes que simplemente estaban preguntándose por qué universidad querían y querían en realidad fomentar debates públicos, y algo para mí personalmente inadmisible en un sistema que se llega democrático es la criminalización de gente que pregunta cosas tan sencillas como ¿por qué nosotros no podemos decidir en este proceso? Ya os digo, el informe Brical, este informe Universidad 2000 hecho por expertos, en un principio, el resto del proceso de Bolonia siempre se ha hecho desde arriba, nunca consultando a las bases de la comunidad universitaria, ni mucho menos a la ciudadanía en su conjunto. Y lo que se busca es criminalizar este énfasis en la ley, el orden, etcétera. Bueno, esto es un vicio de una administración devenida burocrática, pero no para servir a la democracia, sino para servirse de ella en muchos casos. Por último, en este último bloque, también decir que el tiempo de la democracia es un tiempo lento, es un tiempo que necesita deliberación, que necesita juicio, como decía antes de tomar las decisiones ejecutivas. Y en nuestro sistema educativo actual, en la educación superior en concreto, todos vamos con la lengua fuera. Los estudiantes, con muchos planes docentes inabarcables, con lecturas de manuales. A mí me entra mucha pena cuando hay algunos estudiantes que me dicen no, la lectura de los libros de verdad, la lectura de los clásicos o de los contemporáneos que han mandado en la bibliografía y tal, me lo dejo para el verano, porque tengo tantas asignaturas, tantos manuales y tantos apuntes que estudiar, que o para cuando acabe la carrera. Bueno, uno de los lemas de las revoluciones contra la implantación de este sistema educativo que hoy heredamos en Estados Unidos en los años 60 era to stop and think, detenernos a pensar. No tanta actividad mental, es muy distinto la actividad mental. El cogito ergo sum que decía René Descartes en su momento, de lo que es el pensar de verdad. El pensar de verdad requiere tiempo, requiere reflexión, requiere de diálogo con los otros y requiere de ese juicio. El tiempo de la democracia, igual que el tiempo de la formación y del cultivo universitario y educativo, requiere tiempo. Y tampoco nos lo están ofreciendo a los profesores, que también vamos con la lengua fuera, porque no hay recursos, nos dicen, y tenemos clases de 100, 150, y claro, implantamos Bolonia, tenemos grados y queremos dar trabajos. Experiencia personal, vengo ahora mismo de corregir a un grupo de 150 personas en los que le he hecho varios ensayos de hasta 6 hojas y a la vez un examen de desarrollar. Realmente he dejado de tener vida social, incluso vida personal, durante las 3 últimas semanas. Claro, esto, pues, falta de recursos, falta de profesorado, ¿de dónde viene? Ya os digo, la crisis económica. Es lo que se suele decir. Antes también comentábamos cómo, frente a la crisis de los años 70 en Estados Unidos, dijeron en el año 81, un informe también muy interesante al respecto, decía, bueno, como en toda crisis siempre hay que bajar de la sanidad y de la educación, vamos a buscar nuevas fuentes de financiación. Volvemos a lo que os decía al principio, esas nuevas fuentes de financiación, Bolonia las sirve en bandeja. Empresas privadas, aumentar las tasas, crear estos másteres, etcétera. ¿Y la exclusión social por dónde viene? Bueno, la exclusión social viene por, y con esto termino antes de las conclusiones, viene por varios frentes. Por un lado, una exclusión de clase, donde las licenciaturas se rebajan a grados y se crean nuevos másteres accesibles solo a quienes tengan pues del orden de 3 o 5.000 euros. A la vez, tenemos unos grados que son las antiguas licenciaturas devaluadas, que nos crean una formación técnica pluridisciplinar, esto ya lo decía el señor Brical y sus y sus ayudantes expertos en el año 2000, una pluridisciplinaridad perfecta para la empleabilidad que necesita, estos son nuevas palabrejas, que necesita el mercado de trabajo actual, es decir, un mercado con 4 millones de parados y con una contratación temporal mayoritaria, es decir, que nosotros podamos cambiar de trabajo y tengamos una formación técnica básica para poder cambiar de trabajos y hacer la empleabilidad más fácil. Claro, el máster ya se reserva a una élite, ni qué decir, tiene el doctorado. A la vez también hay una exclusión clara de origen nacional y aquí lo tenemos que relacionar claramente con las leyes de extranjería de nuestro país y la represión brutal que se hace hacia la inmigración, como se dice, principalmente a la gente que no tiene los papeles en regla, pero también hacia los inmigrantes con residencia legal en España. Esto lo vemos no solo por el cupo que nos ponen nuestras leyes para la gente que venga de fuera a trabajar y a ganarse la vida, solo pueden dedicarse a trabajar en sectores específicos de nuestra economía productiva, algo muy, muy democrático, y aquí es un comentario no exento de ironía, sino que también a la hora de participar en la educación superior se ve que estas barreras legales y económicas hacen que las aulas no estén realmente reflejando la realidad social de nuestras calles, de nuestros barrios, de nuestras ciudades. Y sobre esto creo que es interesante también preguntarnos por qué suceden estas cosas. Y bueno, he llegado hasta las 8. Dos apuntes pequeñitos de conclusiones. Una, mi diagnóstico de lo que supone Bolonia. Sí que hay cuestiones que pueden ser atractivas, interesantes, que se puede construir a partir de Bolonia. Y esto quizá os choque a muchos de los que hayáis estado luchando contra Bolonia, pero me parece que la reforma pedagógica tal y como está orientada en la actualidad, que es una visión productivista y una visión de esto de la pluridisciplinariedad, empleabilidad y demás, no lleva a ninguna parte, pero que por ahí sí que hay un caballo de Troya interesante para democratizar el aula. Yo creo que grupos más pequeñitos, con trabajos y con clases tipo seminario son necesarios, lo que pasa es que tampoco se están poniendo los medios, por esto que os digo de la financiación y demás, las aulas tampoco están construidas para ello, pero es un caballo de Troya que se puede utilizar. A la vez, lo que es la evaluación y la acreditación del profesorado por términos y cosas tan productivistas como esto que os digo de los currículum al peso y de fomentar más la investigación que la docencia, me parece también un error, pero a la vez también me parece que lucha y deja atrás mucho del enchufismo que había. Cada vez es más difícil, se sigue haciendo, pero cada vez es más difícil enchufar, es otro caballo de Troya para poder cambiar y darle otro sentido. Os lo digo desde un ánimo constructivo y, como dirían los amigos míos de los mundos de Yupi, realista. Pero a la vez es una reforma hecha por y para las élites, por élites expertas desde arriba y para las élites económicas y nacionales. A la vez no se ahonda en la democracia, no se ha tocado absolutamente nada de los órganos representativos estudiantiles o del profesorado, del personal de administración y servicio. No solo se ha dejado como estaba, que es un modelo más propio de un estamento de la Edad Media que de una democracia del siglo XXI, sino que se ha ahondado en dar más poder a consejos opacos como el Consejo Social y demás. A la vez tampoco se derriban jerarquías, no se están derribando, se están fortaleciendo muchas de las jerarquías que hay en la universidad, se incrementa por tanto el modelo productivista y competitivo y hay nuevas financiaciones muy, muy peligrosas tanto para el pensamiento crítico como para el acceso a la universidad. Y por tanto pues hay cuestiones que se pueden trabajar, pero en general la reforma, pues a mi juicio, pues tiene una valoración bastante negativa para lo que es la construcción de una democracia real en nuestros días. Hay otros valores, solidaridad, cooperación, bueno, que a muchos les suenan a yupi, pero que realmente a mí me parece que es como funcionan las cosas. Y también desde estos que hablan de los resultados y los modelos productivistas, si estáis en un departamento donde la competitividad haya hecho que la gente ni se hable, que es algo que quienes conocen la universidad saben que está a la orden del día, no se trabaja bien y tampoco se se produce. A la vez, si nos estamos creando unas universidades que crean el conocimiento como poder, no solo para los grandes, para las empresas, para el poder militar, para los estados, sino también para tu poder como individuo a la hora de salir al mercado laboral, estamos creando un ciudadano muy reducido. Un ciudadano reducido otra vez a consumidor, empleado o productor o votante, pero en un ciudadano completo. Por tanto, desde aquí y también basándome en muchos autores que han escrito muchísimo sobre esto y debiéndoles gran parte de las ideas que hoy expongo aquí, realmente yo creo que la apuesta está por una educación pública efectiva, humanista, democrática, que busque el sentido de las cosas que se hacen, por las que se trabajan, que respete lo que es la democracia, que se pregunte por ella, que fomente lo que es el juicio cotidiano de la ciudadanía, que no se aísle de la sociedad, pero sí de esas empresas depredadoras que muchas veces lo que nos hacen es nos abocan a la cola del paro, sino algo peor. Y, en definitiva, por una universidad más democrática, más cerca de todos y construida por todos. Y con esto, bueno, espero no haberos aburrido mucho. Y muchas gracias por el silencio, que es otro componente democrático esencial que los profesores sabemos apreciar muchísimo, sobre todo cuando nos extendemos un poquito. Muchas gracias.